mamita, gusta que baile Mariel. Oye, mandeta, todo el mundo quiere bailar conmigo. A mí me gusta que baile Mariel. Este son sí está muy sabroso. A mí me gusta que baile Mariel. Vamos a conocer todo el mundo a Mariel. A mí me gusta que baile Mariel. Anoche estaba fiestando. Así me exploté cantando, ay, Dios. Para portarme mejor, ay, Dios. Y resulta que el olor, ay, Dios. Que estaba allí sucediendo, ay, Dios. Es que había una lata hirviendo, ay, Dios. Llena de ropa interior. A mí me gusta que baile Marieta. Esa negra sí está bailadora. A mí me gusta que baile Marieta. Teresita, vas a conocer pronto. Voy a sacarte el pasaje para que vea Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Mi mamá me dijo a mí, ay, Dios. Que cantara y que gozara. Ay, mi mamá me dijo a mí, ay, Dios. Que cantara y que gozara. Ay, Dios. Pero que nunca me metiera, ay, Ibrahim, en camisa de once varas. A mí me gusta que baile Marieta. Que tú la conoces muy sabrosa. A mí me gusta que baile Marieta. Mentira, Teresita, yo no conozco a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. ¿Qué tú te estás haciendo, Ibrahim? A mí me gusta que baile Marieta. Mi mujer se me enfermó.